Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde del 8 de julio del 2020 y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo. Lucha libre. Hola, compañeros. Hola, compa. Hola. Me estoy pegando cada leche al micrófono. Bueno, pues nada, contadnos de qué vamos a hablar hoy en el programa. Pues hoy en el programa tenemos dos partes bastante diferenciadas. La primera vamos a hablar, es un programa internacionalista en el que vamos a hablar de Rojava, con dos entrevistas. Una a una compa del Movimiento de Mujeres de Genealogy Europa y otra a un compa de Azadi, Plataforma Azadi en Barcelona. Y luego tenemos una segunda parte donde hablaremos de temas comarcales, concretamente de las comarcas que están confinadas, de la litera, finca medio, finca bajo, y la relación un poco que este confinamiento y el alto número de positivos y de brotes que se están descontrolando, pues la relación que tiene con el trabajo, tanto en la parte de Aragón como de Lérida. Muy bien, pues nada, entonces ponemos un poquito de música para empezar a llamar por teléfono y ahora volvemos. Chava ser sera ser chava bahara wakne ruzakawa mala maava kurubava avitengava gava gava yakine mille mille boy para stina stara tager kerin sat sala katna nerele para hasabe neyara derketin vala ketin chala deste vala vala vedgerin juare piru kala irish kin jitrsa trsa heza gelu havala suar hatin pia lezu bez revia fermana temkirin wasku khara sheri bishera bibara ketu dai gam bahazara da ketin kada her biji hazar jara shuresha rujava Rojava jiseri kani terike Takhin hala beafin kobani Haya jizire destani wari destan Disa destan Aber khudana seri kani Diroke seba destan Ma goa rojo de Ma dita roji hal Tevde begrin govende Sera kha piroz roji lat Khabata ruste mu khabat Chuandra bu khalat Azadiya wala devin dari Dij le ufrat Dupawiriya felsafa jiyane da bir yara Eşehi tola ta adi namine intifada Shahamu ji wara hazara da ketin kada Herbiji hazajara shoresha rojava Bueno, pues creo que ya tenemos al otro lado de la línea una compa del Genealogy Europa. Compa, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. Genial. Hola a todas. Hola, compa. Bueno, antes, para introducir un poco, Genealogy es significa como ciencia de las mujeres kurdas, así mal traducido, ¿no? Pero para hacernos, para contextualizar así rápidamente y brevemente. Y bueno, te contactábamos porque hace un poco más de una semana, el 23 de junio, Turquía cometió un nuevo asesinato político contra las mujeres de Rojava. Rojava es la zona del norte de Siria que está intentando llevar a cabo una política en la que los valores de defensa de los derechos de la mujer son bastante fuertes y es un eje central de su política, pero sin embargo está siendo atacada constantemente por Turquía y por el Estado Islámico. Bueno, al principio fue el Estado Islámico, ahora es Turquía. Cuéntanos qué pasó hace una semana y media y por qué Turquía atacó, quiénes eran estas mujeres a las que he asesinado y a qué movimiento pertenecían. Antes de todo, muchas gracias por darnos este espacio en el programa para poder explicar esto. El asesinato político que el ejército de Turquía con armamentos de la OTAN volvió a cometer el pasado 23 de junio, hay que conectarlo también con otros asesinatos o otros tipos de represión que el gobierno de Turquía lleva a cabo también en diferentes partes de Kurdistán, también contra las mujeres, ¿no? Hace cuestión de un mes también en Bakur, la parte del norte de Kurdistán, situado en los límites de Turquía, también varias mujeres activistas del movimiento de mujeres kurdas de la zona fueron encarceladas también por su participación política. En Bashur, en la parte del Kurdistán situado en Irak, también están bombardeando, están atacando. Por ejemplo, atacaron la zona de Shengal, ¿no?, donde en 2014 miles de mujeres fueron secuestradas por parte del Estado Islámico. Es decir, estos ataques en contra de las mujeres son una forma, podríamos decir, una forma de represión constante, unos ataques constantes, ¿no?, como un método propio que ya ha desarrollado para sí el gobierno de Erdogan, ¿no?, el gobierno fascista de Turquía. Claro, estas tres mujeres, tres compañeras, la compañera Sehra, la compañera Hebun y la madre Amine, que fueron asesinadas además en Kobane, ¿no? Kobane es también realmente un símbolo de la lucha y de la revolución de Rojava, ¿no? Miles de personas en el mundo conocieron realmente la revolución de Rojava a través de los combates de liberación de Kobane, que se llevaron a cabo también con la vanguardia, de nuevo, por parte de las mujeres. Entonces es significativo también que fuera en Kobane, donde se llevó a cabo este ataque. Las mujeres, además, que fueron asesinadas eran miembros de Kongra Star. De hecho, la compañera Sehra formaba parte de la coordinadora de Kongra Star, que Kongra Star es el movimiento de las mujeres en Rojava y en el norte y este de Siria, que lleva funcionando desde el 2005, y es donde se articulan todos los trabajos relacionados con las mujeres. Es decir, los tres pilares fundamentales de la revolución de Rojava son la democracia, la ecología y la liberación de las mujeres, y Kongra Star, digamos, se encarga de llevar a cabo todos estos trabajos en el aspecto autónomo de las mujeres. Es decir, desde Kongra Star se coordinan y se articulan las diferentes comunas de mujeres, asambleas de mujeres, la economía, ¿no?, el desarrollo económico de las mujeres a través de cooperativas, la apertura de academias de mujeres para aprender sobre diferentes temas conectados con la vida, centros de salud para mujeres, ¿no? Kongra Star se encarga de coordinar todos estos trabajos también. Es una organización de las mujeres. Es una organización de base, digamos, civil. Exacto. Es una organización civil donde mediante la cual se coordinan y se articulan todas las mujeres que forman parte del territorio. No solo kurdas, porque esta es otra característica también de la revolución de Rojava y del norte y este de Siria, ¿no? Que los diferentes pueblos las diferentes culturas y creencias que viven en el territorio, es decir, kurdas, árabes, turcomanas, cristianas, etcétera, luchan conjuntamente, ¿no? Con un objetivo en común, que es realmente la vida en libertad, ¿no? La vida libre. No entendamos libre como el liberalismo, ¿no? Que se perpetúa desde el Estado-Nación, sino una vida libre realmente conectada con la comunidad, conectada con la colectividad. Entonces, evidentemente, estos ataques en contra de estas compañeras, este asesinato en contra de estas compañeras de Congrestar, es un ataque político y es un ataque ideológico, porque la revolución de las mujeres de Rojava se ha dado a conocer en el mundo como la revolución de las mujeres. Entonces vemos constantemente como el gobierno de Turquía, cuando trata de acabar con esta propuesta política, con este proyecto alternativo de vida, vemos como constantemente lo primero que hace es atacar a las mujeres, ¿no? Lo vemos, como comentábamos, en Bakur, donde varias compañeras se encuentran en prisión. Lo vimos también cuando en 2018 llevaron a cabo la guerra de invasión del territorio de Afrin, ¿no? Uno de los territorios de Rojava, donde también cómo atacaron a las mujeres, cómo atacaron el cuerpo de las mujeres, ¿no? Incluso una vez ya asesinadas. Lo vemos también en el pasado octubre, ¿no? Cuando siguieron con su proyecto, con su operación de invasión, de colonización del territorio de Rojava, cuando el 12 de octubre asesinaron también las bandas yihadistas que realmente están al servicio de Turquía, como asesinaron a Havrin Khalaf, ¿no? Havrin Khalaf, una mujer kurda, copresidenta del Partido por el Futuro de Siria, ¿no? Que estaba llevando a cabo desarrollos en sentido político de las mujeres del territorio, estaba dando grandes pasos, importantes pasos por la unión de las mujeres de las diferentes etnias, de los diferentes pueblos que conviven en el territorio. Estamos hablando, ¿no?, de asesinatos selectivos, ¿no?, muy enfocados, exacto, a eliminar a ciertos figuras relevantes de mujeres, exacto, del movimiento político. En este caso, en el último que has comentado, fue una activista política kurda que fue asesinada cuando, justo hablaremos de esto ahora con el compa que vamos a entrevistar después, en la invasión que hizo Turquía en octubre, de parte del territorio de Rojava, que justo utilizó bandas de mercenarios para matar a esta mujer. Y en este último caso, estas últimas tres mujeres, fue un dron con un asesinato. Un dron que sobrevolaba el espacio de Kobane, que parece que el espacio de Kobane está protegido por el gobierno ruso, pero sin embargo se pusieron de acuerdo para lanzar este ataque. Exacto. Desde el último tiempo vemos cómo el ejército de Turquía hace este tipo de ataques, ¿no?, selectivos, como decías. Es decir, personas, en este caso mujeres, que son claves para el desarrollo de la lucha, para todo el desarrollo del proyecto político, mujeres que tienen la confianza por parte del pueblo, por parte de la sociedad, ¿no? Mujeres que tienen un rol de vanguardia, podríamos decir, ¿no?, que juegan un rol de liderazgo dentro de su sociedad, de su comunidad, son escogidas y son asesinadas por parte de Turquía para intentar acabar con esta revolución de las mujeres. Bueno, pues nada, que sabíamos que tenías poco tiempo. Ahora vamos a pasar ya al otro compa a hablar de lo de Rojava, pero también comentar que hay una web internacional que se llama Woman Defend Rojava, que tiene varios informes en castellano, bueno, traducidos. Ahí se puede ver pues más información al respecto sobre esto. Hay un último informe que habla de este asesinato de las tres mujeres de la Congrestar, pero también hay otro informe que se llama La situación de las mujeres bajo la ocupación turca tras la invasión de Afrin y colonización de Afrin. Y entonces, pues si alguien está interesado o quiere conocer más, pues le invitamos también desde aquí a que visite la web y esos informes. Y nada, muchas gracias, compa, por, a pesar del tiempo reducido que tenías, de atendernos aquí en la radio. Muchas gracias a vosotras. Y también invitar a la gente que hay diferentes comités de Woman Defend Rojava por el territorio los territorios del Estado español, invitar también a las compañeras a acercarse al comité más cercano y ahí donde no lo haya, a crear un comité Woman Defense Rojava para salir en defensa de la revolución de las mujeres. Pues muchas gracias y nada, estaremos atentas a todo lo que pase por allí y a movilizarnos también. Abrazos. Muchas gracias. Abrazos fuertes. Bueno, pues estamos escuchando a Aynur Doğan, famosa cantante kurda. Me parece que esta canción decía vente a las montañas, creo, porque mi kurdo es nulo, pero... Y me parece que tenemos al otro lado de la línea también a Ozan, de Plataforma Zadi, Plataforma de Apoyo al Pueblo Kurdo de Cataluña. Ozan, ¿nos escuchas? Sí. Genial. Bueno, hemos hablado antes con la compa de Genealogy Europa sobre el último asesinato político de Turquía, que ha sido precisamente en suelo de Rojava contra tres activistas kurdas de la Congra Star. Te queríamos preguntar más por la situación general de Rojava, porque pues sabemos que Turquía la ataca constantemente, pero y tenemos como el recuerdo de que hace un año o dos, no recuerdo, invadió uno de los cantones, Afrin, pero cuéntanos sí, Afrin. Qué ha pasado de aquí, de la invasión de Afrin, que me parece que fue en 2018, hace dos años, hasta ahora un poco el contexto de qué es lo que está pasando con Rojava. Vale, hay que... Sí. Hay que vale, ya empezó. ¿Hola, me oyes? Sí, sí. Vale. Vale, es que hay que decir que claro, como desde el inicio de la revolución de Rojava en 2012, en julio de 19, la fecha oficial es 19 de julio de 2012, evidentemente todo lo que estaba pasando en Rojava, la revolución democrática, la revolución también que es por buenas razones conocida como revolución de las mujeres, autogestión económica, todas estas cosas, este modelo político social era evidentemente como una clara amenaza para todos los países vecinos. Y especialmente para la Turquía, digamos, por una parte por la enemistad que históricamente tiene con pueblo kurdo, no solo con pueblo kurdo, porque también lo tiene con pueblo armenio, por ejemplo, y con otras minorías étnicas y religiosas que viven en Turquía, y por otro lado también con los planes expansionistas turcos que también en las recientes invasiones a suelo de Rojava, bueno, la Turquía lo ha dejado bastante claro, que no va a parar hasta que destruya este proyecto y hasta que también va a ocupar grandes partes del territorio, todo lo que podrá. Aquí puedo decir que, claro, como más he escuchado sobre las invasiones, sobre directamente como el ejército turco entrando en el suelo de Siria, en este caso en cantón de Afrin, que era en enero de 2018, pero también ya antes Turquía ocupó partes del territorio sirio, ya en verano de 2016 ocuparon una parte, como esto era un poco bajo la excusa de luchar contra el Daesh, contra el llamado Estado Islámico, una parte de ciertas tropas mercenarias, también algunos que eran antes afiliados al Al-Qaeda y luego fueron respaldados por Turquía, lucharon contra el Estado Islámico al inicio en ciudad de Jarablus, ocuparon este territorio también ya con ayuda turca y luego también un año más tarde, en 2017, entraron en territorio de El Bab también, que es una zona, una ciudad y una zona fronteriza, ¿no? Y ya se, digamos, como establecieron bases militares ahí, desde entonces el ejército turco tiene ahí presencia. Evidentemente también aprovechando el estatus, por un lado, estatus débil del régimen sirio de Assad, y por otro lado también la situación geopolítica y evidentemente, como en todos los casos, en todo lo que hace Turquía, también ahora como están en Libia, no esto es ya totalmente otro tema, aprovechándose también de su posición en la OTAN, ¿no? Y aprovechándose precisamente de esa posición, fue cuando hace unos meses invade más territorio sirio o más territorio del norte de Rojava, aprovechándose, llegando a un acuerdo con Estados Unidos, parece, y con Rusia también. Sí, porque evidentemente como lo que vemos también, bueno, es como un poco expresión también toda la guerra en Siria, que es también incluso difícil de definir, ¿no? Es como, no es una guerra típica, es típica guerra del siglo XXI, es como la guerra de los proxies, de verdad, donde, digamos, las potencias imperialistas, los diferentes estados, como no luchan directamente entre sí, sino hacen como alianzas con algunos grupos locales, les arman y les mandan a matarse entre sí, un poco, ¿no? Y justo estos grupos fueron como, digamos, por ejemplo, la Turquía recicló algunos combatientes de Al-Qaeda que se fueron a Turquía, luego volvieron ya como armados, ya uniformados, ahora se llaman Ejército Nacional Sirio y vale, la última gran ofensiva, claro, era en octubre, 9 de octubre de 2019, ¿no? Donde ocuparon bastante gran parte de territorio de Rojava, las ciudades de Gilespi y Serekaniye sobre todo. ¿Y cuál es la situación actual de Rojava? ¿Qué es lo que controla ahora? Porque estamos hablando de que al final Turquía ha conquistado bastante parte del territorio que era frontera entre el antiguo territorio de Turquía, que era uh-huh. y Rojava. Entonces, ¿qué es lo que controla ahora la autoadministración kurda, la autoadministración de Rojava? ¿Qué pasa con las tropas estadounidenses y rusas? ¿Qué uh-huh. relación hay que es un tanto compleja? ¿Controlan algo realmente todavía los kurdos? ¿No? Sí. Es que, evidentemente, ¿no? Los kurdos, pero no hablaría tanto solo de kurdos, porque evidentemente la población kurda era la que empezó esta revolución llamada la Revolución de Rojava, pero también hay otros componentes étnicos y religiosos, también claro, hay gran parte de población árabe, hay todas unas zonas que son predominantemente árabes o también zonas asirias, siriacas, que son como varias etnicidades cristianas que viven también en este territorio desde siempre, ¿no? Desde 2000 años, ¿no? Entonces no son solo kurdos. Pues hablamos como más bien de administración autónoma, ¿no? Sí. Lo que por esto también oficialmente ahora para también como desenfocar un poco este como hay que es kurdos, las fuerzas kurdas, también oficialmente ahora, como desde un par de años, Rojava se llama la Federación Democrática de Norte y Este de Siria, ¿no? Porque sí. Entonces es un nombre más ya neutral, que se puede neutral, decir en varios idiomas, y no es simplemente un nombre oeste en kurdo, como es Rojava, ¿no? Y sí, no, siguen controlando bastante, porque todo lo que controlan es casi un tercio de territorio de Estado sirio, y son todas las partes, es que claro, como sin mapa es difícil de explicar, pero es bastante grandes partes todavía, ¿no? Aunque fue arrebatado el cantón de Afrin, que era muy importante por muchas razones, ¿no? No solo políticamente, pero también a nivel de infraestructuras, agricultura y esto. Bueno, siguen controlando y evidentemente no, la vida sigue, la gente tampoco dónde va a ir, ¿no? Hay ahora miles y miles, centenares de miles también personas como desplazadas, refugiados, digamos, internos, ¿no? Que se tenían que ir, escaparon de la ofensiva turca, están ahora como en campos de refugiados o en algunas ciudades como en escuelas o edificios públicos ya durante un año, dos años, ¿no? Desde todo lo que pasó. Y la situación militar es que se podría decir que Rojava nunca fue tan amenazada como es ahora, porque también debido a todos estos juegos internacionales, ¿no? De verdad, como los americanos. Igual con americanos lo que pasó, que por lo menos con él, única cosa como buena, digamos, que con el gobierno de Trump, por lo menos está claro, porque el Trump lo dice directamente, que les interesa solo petróleo. Sí. Entonces, como cualquier apoyo que hicieron a Rojava a nivel militar, o digamos también limpiaron de verdad, como se deshicieron del Estado Islámico con manos de combatientes locales, de combatientes kurdos y árabes, ¿no? Hasta ahora, desde 2012 hasta ahora, es casi 12.000 compañeras y compañeros cayeron en esta lucha. Y más de 25.000 quedaron heridos, mucha de esta gente inválida, como sin piernas, sin brazos, quedado en esta lucha, mientras como Estados Unidos nunca bueno, bombardeo en algunos casos como puntuales, pero nunca, por ejemplo, como puso tropas terrestres, ni siquiera en la ofensiva de Raqqa hace 2 años. Tampoco está claro el apoyo de Rusia, tampoco apoya claramente a la administración de Rojava, sino que más bien nadie llega a acuerdos. De verdad apoya. Sí. El problema es este, que también Rusia, por ejemplo, ¿qué pinta Rusia ahí? Rusia entró a través de algunas alianzas con Assad, que no se sabía exactamente, como por parte, yo creo que para países como Rusia es también un no sé, por parte de Siria tienen como acceso al Mediterráneo. Y también es como un poco polígono de guerra, porque no tienen como guerras propias en el momento, cuando lo de Chechenia más o menos como se acabó, Chechenia ganó independencia, Rusia no tiene como conflictos militares, entonces tenía que poner por algún lado todas sus tropas, ¿no? Y su papel es totalmente turbio, ¿no? Por ejemplo, claro, es Rusia quien controla espacio aéreo y claro, y a pesar de todo de esto, como claro, hay como asesinatos con drones, como este asesinato hace 3 semanas, ¿no? Cuando cayeron tres compañeras de Kongrestar, que era por un dron turco que vino desde frontera, tiró sus bombas y se retiró, volvió a Turquía más probablemente, ¿no? Y incluso había una demostración luego en Kobane, demostración de mujeres, fueron a la base rusa para pedir explicaciones y evidentemente no les escucharon, ni siquiera les abrieron la puerta. Luego también, por otro lado, se habla constantemente de si puede llegar a haber algún acuerdo futuro entre Siria, al-Assad y la administración kurda, pero parece que ese acuerdo nunca llega. ¿Cuáles son las relaciones? ¿Ves viable un acuerdo a futuro en el que pueda estar, en cierta manera, Rojava recogida dentro de un sistema democrático federal en Siria? ¿O eso son...? Es muy difícil porque hay una historia muy, muy dolorosa también, evidentemente, especialmente para la población kurda en Siria, porque toda la región de Rojava, donde vive la mayoría kurda, siempre fue subdesarrollado también por decisiones del gobierno de Damasco, del gobierno central. Fue también forzosamente desde años 60, había todo un programa de arabización, entonces como se mandaba poblaciones enteras, ¿no?, de comunidades enteras, digamos, de campesinos árabes al norte de Siria para un poco como hacer algún tipo de asimilación, ¿no?, de toda esta población kurda y también cristiana. Hay muchísima, muy grande población cristiana también en esta zona, y para decir verdad también, claro, todo algún tipo de movimientos democráticos en Siria de Assad fueron como brutalmente reprimidos también incluso ahora, como los que todavía siguen los viejos cuadros, digamos, de PYD ahora, de Muslim Salih, y esta gente, muchísima de esta gente kurda pasó por cárceles de Assad. Yeah. Muchísima también murió bajo tortura en esto. Entonces hay este peso histórico. A pesar de esto, evidentemente, la revolución de Rojava, todo este concepto, no busca crear su propio estado, sino un estatus como un que se reconozca su autonomía a nivel social y económico. No es un movimiento separatista, digamos, en este sentido, ¿no? Y siempre había intentos de acercamiento al régimen de Assad, casi siempre fueron ignorados. Se reanudó oficialmente, como había como fuertes negociaciones desde verano 2018. Ahí empezaron de verdad a negociar, parecía, pero es que siempre el Estado sirio más o menos, ¿no?, así como en breves palabras, dice que no habrá ninguna, en aquí mandamos nosotros, no habrá ninguna tontería. Entonces, como no permite, ¿no? Evidente, sí, la postura es más o menos, evidentemente, sin hacer como comparaciones como absurdas o equiparaciones, pero también como si ahora, como no sé, la situación entre algunos líderes de independentistas catalanes o Madrid, ¿no? Como que nunca ahí creo que habrá como un futuro. Se puede negociar, pero... Y ahora a este nivel, evidentemente, se intenta como negociar, pero más a nivel de algunas pequeñas cosas, ¿no? Porque se necesita para que abren una... Porque a veces, claro, como hay un embargo grande sobre Rojava. Esto es uno de los problemas principales. Sí, esto es uno de los problemas como bastante absurdos también, porque, claro, muchísimas cosas todavía tienen que llegar de Alepo y Damasco, que son... Damasco también tiene gran parte de población kurda, hay como muchas empresas, no sé, que por ejemplo también hacen, no sé, como incluso mermelada en Alepo, pero el Damasco a menudo cierra los pasos fronterizos, ¿no? Lo que son como pasos fronterizos entre el territorio de Federación Democrática del Nordeste de Siria y el Estado sirio, ¿no? Y por otro lado, claro, había ahora un montón de movimiento diplomático para reabrir por fin el paso fronterizo oficial en Yarubía, que es como entre Irak y Rojava. ¿Y quién se opuso ahora? Como Siria y China. China. Es que tampoco se entiende bien. Otro país en la ecuación, por si faltaban países. ¿De dónde viene ahora China? Pero China se opuso firmemente a esto. Entonces, es todo un conjunto de organismos internacionales, de diferentes estados, de diferentes intereses que hacen su juego en Siria, y esto. Pero esto se ve también, el gran problema es que simplemente en el sistema capitalista patriarcal, en cómo está funcionando todo el mundo, no solo el mundo occidental, ningún organismo estatal reconoce a Rojava como una entidad política que puede ser como, no sé, como de interlocutora, ¿no? Claro, ni siquiera con todos los terroristas del Estado Islámico que están retenidos en las cárceles de Rojava, ni siquiera ningún organismo internacional ni la ONU se ha atrevido como a reconocer a Rojava como un ente que podía juzgarlos o... Claro, y es completamente absurdo, porque justo países es que, claro, la gente ahí, la administración autónoma tiene que lidiar ahora con todos los yihadistas, gran parte de los cuales vinieron de Europa, y con sus familias, ¿no? Incluso en el caso que debería ser como bastante, no sé, lógicamente bastante fácil de repatriar de alguna manera, por lo menos, no sé, los niños, ¿no? Todos también que ya nacieron en Siria de familias yihadistas, pero todavía tienen, no sé, nacionalidad, sea belga o francesa, y esto no sucede. Hay algunos, hasta ahora, como algunos países como, no sé, de verdad, Malasia acogió la gente suya, como sus yihadistas, creo que Nigeria, un par países como, digamos, en esta terminología, tercermundistas, mientras que todos los países europeos siguen negándose de esta responsabilidad. Y es un peso enorme, también un peso no solo a nivel de seguridad, pero también peso económico, porque lo que come esta gente, digamos, y de todo mantenimiento está manejado por administración democrática. Bueno, para ir acabando, que se pasa rapidísimo el tiempo, pero bueno... también quería tocar un poco interno, porque hemos hablado de Rojava y su relación con todas las potencias imperialistas, pero también tiene enemigos internos Rojava, como puede ser, has nombrado antes un poco de pasada, Irak, el Kurdistán iraquí, Uh-huh. Ahora se está hablando de las conversaciones de reconciliación kurdas dentro de Rojava. Uh-huh. No sé si nos puedes contar un poco más sobre esto, porque aparte del partido, pues podríamos decir más revolucionario, también existen partidos dentro de Rojava que son pro administración Barzani y, bueno, yo diría contrarrevolucionarios. No sé si tú estás si tú también apoyarías esa descripción así. Pero bueno, bueno, ¿qué nos puedes contar? Es un poco más complejo. Es un poco más complejo, lamentablemente. Para entender, el mayor enemigo a nivel interno en Rojava todavía son los yihadistas de Daesh, porque sigue habiendo un montón de atentados. Hay como células durmientes, hay ciertas partes de población que todavía les apoyan y siguen asesinando gente. Es que justo antes ayer como mataron a una chica de Asaish, de digamos, de fuerzas de seguridad interna, tiros, ¿no? Tanto por mujer como por Asaís, ¿no? Y están matando a toda la gente, aunque sea como lejamente vinculada a administración autónoma. Y esto pasa en los pueblos, especialmente ahí en la zona de Rezor y esto. Y esto es el enemigo, sobre todo, este como más digamos, reaccionario y mortal. Luego, evidentemente, hay diferencias políticas. Hay algunas familias, también familias árabes, pero también familias kurdas, que a los quienes no gusta para nada lo que está pasando en Rojava. En este sentido, todo esto, especialmente la revolución de las mujeres, ¿no? Porque sigue quieren seguir con el sistema que tiene, el sistema tribal de hombres mayores, de jefes de clanes, donde deciden todo, ¿no? Y algunas de estas familias tienen también lazos económicos con Kurdistán de Irak, ¿no? Y están como apoyadas también por PDK, por el partido de familia Barzani, ¿no? Pero estas negociaciones fueron impulsadas por PYD y en general por autonomía democrática de Rojava, evidentemente para mostrar que hay un enemigo, porque es como, es también como bastante absurdo y esto ya se ve que a Turquía o a los yihadistas es que no importa las diferencias políticas entre kurdos. Yeah. Es que para yihadistas, para Daesh, todos los kurdos son kufar, son infieles, muchos árabes cristianos también, evidentemente, todo no les importa. Entonces, como es un intento un poco esto de que la gente que se desenfoque de pequeñas peleas que puede haber como en gran ciudad, como en Camislo o en Heseke, entre diferentes como partidos políticos que algunos no están de acuerdo con la línea llevada por Meclis Asuria Democratic, que es como ¿cómo se llama? En castellano es como la Asamblea Democrática de Siria, ¿no? Que es el organismo civil que maneja administración autónoma y esto. Los negociaciones estos de la unidad kurda no andan muy mal, de verdad. Como había algunos acercamientos y es un poco un intento también, no sé, como propagandístico, ¿no? En el sentido que la gente un poco espabile, que ya hay guerra y hay un peligro de invasión mucho más fuerte que antes. Entonces es bastante patético que pequeños partidos ahora se pelean entre sí. Esto es más o menos, ¿no? Como evidentemente las cuestiones son más complejas, ¿no? Como todo, bueno, la sociedad no es homogénea tampoco, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, compañero, por actualizarnos la situación de Rojava. Desgraciadamente se nos ha echado el tiempo encima, porque nuestra idea era también tocar el tema de Basur, que vale, en el que es último... otro problema grande ahora, sí. Hay una invasión también. Me parece que lo podemos dejar para otro programa, porque Basur también da para Basur, el PKK y como Turquía. De hecho, los mayores ataques que ha habido este año son en Basur, en el Kurdistán iraquí, contra el PKK, las montañas de... bueno, contra la guerrilla kurda. Creo que da perfectamente para otro programa y por no, me parece que casi por no tratarlo en plan así deprisa y corriendo, lo podemos dejar o para la semana que viene o para pronto. Así que, nada. Vale. Lo dejamos así y porque tenemos que pasar a la actualidad comarcal del rebrote de los temporeros y jornaleros de aquí, de en la zona de Lérida también y las provincias del Cinca en Aragón. Pero bueno, no nos olvidamos del tema de Basur. Muchas gracias por haber participado. Es importante simplemente como entender que estas cosas como van... Es como no se pueden separar, ¿no? Claro. Evidentemente hay que, especialmente para público aquí, hay que ir un poco de manera más sistemática, pero lamentablemente es todo una cosa mucho más compleja. Y bueno, pues como si se puede en algún otro momento tratar tema de Basur, aparte sería bien, porque es todo un percal también grave. Sí, pues nada, en los próximos programas lo trataremos y sí, resaltar que, claro, hablamos solo de Rojava, pero Kurdistán no es Rojava, es Basur, Bakur y Rosilat. Claro, esto también solo para remarcar que también es situación peligrosa, que la primera vez, de verdad, la Turquía también llegó a algunos acuerdos con Irán, porque en el mismo momento, cuando hace 3 semanas empezaron a bombardear Basur, así Kurdistán iraquí, también el Estado iraní también bombardeó la guerrilla de PSAK, que es como el PKK, el brazo que está activo en Kurdistán iraní. Bueno, pues gracias y lo vale. Dicho, nos hablamos pronto. Vale, vale. Muchísimas gracias. Abrazos también. Buenas noches. Y nos vamos con la CNT del Cinca a hablar de lo que está pasando en Lérida. Pilar, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea a Pilar, responsable de acción sindical de CNT Cinca. Y la tenemos desde el más allá, ¿no? Porque estamos llamando a la fase 2. Estáis llamando a la fase 2, pero yo por suerte estoy de vacaciones familiares, estoy en fase 3, que estoy en fatal en estos momentos. Vale, yo pues digo, estamos llamando a fase 2 y no he intermediado Iker Jiménez, digo, aquí algo pasa, pero es otra dimensión, Sí, no, aquí estamos, cada trozo de tierra estamos en una dimensión diferente, parece, porque la verdad que como están llevando en cada provincia las autoridades las cosas, claro, es un poquito alucinante. Claro, y cada dimensión funciona en un plano y no se puede mezclar una con otra, ¿no? Claro, o sea, pero por ejemplo, en sea, ahora he estado mirando los datos de contagios de la provincia de Huesca y de Lleida, y en proporción, en lo que es la provincia de Huesca, en las zonas que están en fase 2, ha habido 39 contagios detectados ayer, en Lleida 69, pero es que estamos cuatro veces menos en esta zona de personas. Entonces, proporcionalmente, los contagios que estamos teniendo en la provincia de Huesca están siendo muchos. ¿Y qué pasa en el finca para que haya tantos contagios? Pues la precariedad laboral, las formas de hacer las cosas, que son muy malas, la gente que se toma esto muy muy poco en serio, y claro, pues ahora esa zona es una zona que depende mucho del sector primario, donde hay pues muchas, están las empresas cárnicas, están las empresas frutícolas, que al ser sector primario parece que tienen derecho a hacer lo que quieran con sus trabajadores, y Sanidad nos está tomando en serio el tomar medidas con estas empresas para garantizar la salud de sus trabajadores. Ahora que has hablado de las cárnicas, precisamente la CNT denunció a Literamit, ¿no?, la cárnica esta que está por Fraga, por esa zona. Ahora se habla de que el foco de contagios es una empresa de fruta. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Si tenéis más, si sabéis más al respecto de las condiciones laborales que se dan en empresas de fruta de allí. Sí. El brote grande se ha dado en una empresa de Zaidín, que es una empresa de fruta, pero no, es una empresa de envasado de fruta. Hay que diferenciar a los pequeños agricultores que tienen sus fincas y sus temporeros en las fincas trabajando, que dentro de las fincas sí que ha habido, incluso el mes pasado hubo varias detenciones de varios empresarios que tenían a los trabajadores sin contrato y en malas maneras. Pero también dentro de esas empresas hay empresas que lo están haciendo bien y tienen a los temporeros que son fijos. Pues, o sea, así que yo me gustaría diferenciar un poquito eso. O sea, la gente que realmente está en el campo y las empresas de envasado, que es donde realmente estamos viendo los contagios importantes. ¿Y por qué? ¿Por qué se están dando esos contagios? ¿Os ha llegado algún caso? Las empresas no nos han llegado denuncias directas al sindicato, porque claro, estos colectivos son todos los colectivos que son temporales, de trabajo temporal, a nivel sindical, están, o sea, sí que hay alguna persona que está afiliada a nivel individual, pero claro, estas empresas no tienen comités de empresa ni tienen secciones sindicales dentro de sus empresas, porque son gente que están a lo mejor unos meses aquí haciendo pues el envasado del melocotón o de cualquiera otra de las frutas que se dan por esta zona, pero que luego la mayoría o vuelven al paro o van a trabajar a otras cosas o incluso se van a otras zonas de trabajo. Entonces, claro, eso perjudica el que estas personas tengan unas garantías dentro de su trabajo. ¿Qué condiciones tiene esta gente ahí? Porque es curioso, ¿no? Porque las comarcas, no sé exactamente, pero eso es la comarca de la Litera, finca medio y finca abajo, las que están en fase 2. Sí. Y estas comarcas, claro, lo que estamos hablando, ¿no? El sector primario, estamos hablando de cárnicas, estamos hablando de envasado de fruta, estamos hablando de recolección de fruta. El denominador común es la inmigración, ¿no? Claro, o sea, la inmigración, que son empresas muy grandes, porque estas empresas, o sea, son empresas de 300 trabajadores, como poco. Sí. Son empresas en que es una cadena humana lo que está trabajando, con ventiladores, porque claro, las zonas están refrigeradas, tienen ventiladores, la gente, hay mucho ruido, tienes que hablar muy alto para poderte escuchar con los compañeros, y las distancias de seguridad dentro de lo que son los espacios de trabajo no se cumplen. Okay. Entonces, claro, en el momento que una persona, nosotros hemos observado a raíz del COVID dentro del matadero, que es donde nosotros estamos haciendo una inspección más exhaustiva y estamos hablando con más trabajadores, ves que los casos de COVID que nos han llegado, pues muchos coinciden en la línea que ellos estaban. O sea, si una persona estaba en una finca que es donde se hacen los lomos, ves que en esa finca de lomos han caído 5 o 10 compañeros. Entonces, pues en la fruta y demás pasa lo mismo. Pues que son líneas de trabajo. Y en el momento que una persona entra a trabajar con el virus, que además, al ser inmigrantes, tienen miedo de que si a lo mejor ellos tienen un síntoma leve y le dicen al jefe que no van a trabajar porque se encuentran mal, pues los echan a la calle directamente. Entonces, claro. Es una situación pues que de precariedad total. Luego también hay que tener en cuenta que, claro, esta gente, como son gente que están temporalmente en las empresas, pues la mayoría comparten pisos. Es que, y claro, si está tu compañero de piso está enfermo con síntomas y estás de baja, pero tú no tienes síntomas y acudes a trabajar, pues estás subiendo la cadena de contagios. Claro, está claro. Incluso la mayor parte de alojamientos, tanto en el campo como en los mataderos, son propiedad del empresario. Y esa es la empresa quien nos proporciona. Y las condiciones de salubridad en el entorno del trabajo, lo mismo. Claro. O sea, deben ser los empresarios los que garanticen esas condiciones dignas para poder trabajar y que la gente no se contagie. Y sanidad, los que vayan a verificar que en esas empresas se están cumpliendo esos protocolos, porque es que estas empresas no está viendo nadie a verificar que se cumplan los protocolos. Es vergonzoso el papel de inspección de trabajo, ¿no? En todo lo relativo al COVID y también en esa zona especialmente, ¿no? De qué forma se ha declarado ante las denuncias de algunos sindicatos manifiestamente incompetente para controlar el tema del COVID, echándole la pelota a Salud Pública y Salud Pública devolviendo la pelota diciendo que es competencia de inspección de trabajo. Por lo cual lo que encontramos es una pasividad absoluta y una permisividad absoluta por parte de la administración pública. Exactamente. Y ahora que ha reventado todo, que se ha pasado a fase 2, supongo ya porque la situación era brutal de contagios, ¿han hecho algo al respecto con las condiciones laborales de la gente que trabaja en las empresas de fruta? ¿Han habilitado algún polideportivo para mejorar sus condiciones de habitabilidad? ¿Se ha hecho algo al respecto o sigue tal cual? En la mayoría de los sitios prácticamente sigue tal cual. En Fraga, por ejemplo, ha sido vergonzoso porque el Ayuntamiento de Fraga, donde gobierna el PP, han habilitado un polideportivo y han tardado 45 días en habilitarlo. Han estado 45 días, desde que se pidió, por favor, porque la gente estaba durmiendo en la calle, porque, claro, los temporeros, ellos, pues se tienen que seguir buscando la vida. Y entonces ellos acudieron a Fraga, como todos los años, a trabajar para poder comer. Que es que la gente, o sea, los temporeros están intentando trabajar para poder comer y sobrevivir, no para otra cosa. O sea, y se les está culpabilizando a ellos de unas cosas que están pasando que no es culpa de ellos. Ellos se han visto metidos en esta situación por culpa de la gente que debería de haber estado organizando todo esto. Y se ha tardado en Fraga 45 días en montar un polideportivo con unos camastros para que esta gente pueda dormir bajo un techo. O sea, estas situaciones así son vergonzosas. O sea, tenemos la situación de infravivienda, desatención y abandono de siempre, pero a eso se suma, pues claro, una epidemia, ¿no? Y del cóctel pues sale lo que sale. Exactamente, o sea, temporeros durmiendo en la calle los hemos visto todos los años. O sea, esto es una situación que se viene viendo desde hace muchísimos años, que la gente viene aquí a trabajar y porque no encuentra alojamiento o porque no se lo ofrecen en las empresas donde trabajan, o porque las razones que puedan tener estas personas están durmiendo en la calle, pero esto no es nuevo. Esto era algo que está pasando desde hace muchísimos años y con la situación que teníamos ya en marzo, esto se tenía que haber previsto. Oye, nos ha llegado hasta la redacción algún rumor de que una de las empresas principales de ahí, de la zona de Mollerussa, que es una de las más importantes de Europa en el tema frutícola, que también tiene parte de su infraestructura en Aragón, que emplea hasta más de 300 temporeros, también está viendo unos conflictos importantes, ¿no?, con los temporeros, ¿o no? Sí, que se están dando conflictos importantes, pues por eso, porque la gente pues se ve muy indefensa. Y en el momento que ellos van al empresario e intentan pues poner una solución a lo que están sufriendo, porque claro, al haber cerrado, por ejemplo, la empresa de Zaidín, que son 300 trabajadores, la han cerrado, el volumen de trabajo que esta empresa absorbía lo están derivando a otras empresas. Entonces, en otras empresas con el mismo número de trabajadores que estaban el año pasado, están haciendo casi el doble de trabajo. Entonces, claro, en el momento que los trabajadores pues van a quejarse, que es lo lógico, de estar haciendo 14 horas al día y que encima se enteran de que fulanito hoy no ha venido a trabajar porque está enfermo y nadie me ha avisado a mí y demás, pues en el momento que ellos intentan solucionar algo, pues claro, la gente pues los despiden y entonces pues hay conflicto, evidentemente. Pues es una pena y es una vergüenza el actuar que lo vemos, ¿no? Que al final son los ritmos de producción los que marcan la vida y en este caso hasta hospitalizaciones graves, ¿no? No sabemos si algún fallecido, pero casos de hospitalización graves sí que ha habido muchos relacionados con los mataderos y relacionados con la fruta. Y lo de las cadenas es así de simple. O sea, cuando una cadena de producción funciona a un ritmo, el producto sale a un precio, y cuando dejas los espacios necesarios en la cadena de producción para no contagiarse, pues el melocotón duplica su valor. Y la cuestión es dónde vas con un melocotón que vale el doble de lo que vale el habitual, ¿no? Claro, pero entonces el gobierno debería de haber puesto medidas e intentar que estas empresas hicieran dobles turnos, un turno de mañanas de 8 horas, otro turno de tardes de 8 horas, y tomando las medidas de seguridad necesarias para poder garantizar la seguridad de los trabajadores. O sea, no, aquí vale todo. Eso no se puede dar. No es dignidad. Está claro, está claro, compañera. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, que se nos acaba el tiempo, ya nos hemos pasado un minutillo de la hora. Muchas gracias por atendernos. Tranquilos, sabéis que desde CNT estamos para vosotros cuando queráis. Muy bien. ¿Vale? Vale, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. En fin, las cosas del campo y los temporeros, ¿no? Así va la cosa. Hace poco llegaba la denuncia también de uno de los temporeros de la zona, que después de estar trabajando mes y medio, pues se ha dado cuenta de que le estaban pagando por debajo de convenio, de que en vez de cotizarle el mes y medio trabajado, le habían cotizado 4 días del mes y medio. Y entonces, cuando fue a protestar al empresario y le dijo que era aquello y que iba a ir a un sindicato a que se lo miraran, dijo el otro, que vas a ir a un sindicato, se puso muy nervioso. Entonces le preparó el finiquito para el día siguiente a él y a toda la cuadrilla que iban con él, a todos los despidió sin más. Y a él, como iba a un sindicato, pues le dio un despido por causas objetivas de 20 días por año, que no corresponde ni por dónde cogerlo en esa situación, pero como iba a un sindicato, pues le dio una indemnización. Moraleja de final de programa. Que no tiene que ver con el asunto, pero bueno, curiosidades de la zona. Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles. Y eso, nada, la semana que viene más y aquí seguimos. La semana que viene más y nos seguirán contando lo grave que es la situación en la litera, pero y por ahí, pero nos hablarán de las condiciones de los trabajadores del campo. Uh-huh.